Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, gentes del mundo, trasnochadores fieles, los lunes y amigos de la descarga por igual el resto de la semana. Bienvenidos a esta que es, como sabéis, vuestra casa. Bienvenidos a otro Mary Podcast de Mary Station. Dejamos atrás el huracán Metal Gear Solid 5 y retomamos el formato de temas múltiples que solemos tener en esta segunda semana de la novena temporada ya. Recogemos asuntos que en estos días son actualidad, como es costumbre en estos micrófonos, y lo vamos a aderezar con un poquito de opinión, algo de humor, pero que del que hace reír básicamente, y sobre todo muchas dosis de buen rollo, que es lo principal para que a estas horas, o cuando quiera que nos sigáis, esto se convierta en un programa que esté a la altura de esa, pues esa fidelidad que nos profesáis cada semana. Vamos a poner el foco este lunes en el hombre murciélago, en el Loco Max, en cierto fontanero saltarín, que ya sabéis a quién me refiero, y en la que será próxima puesta estrella por la conducción. Todo eso junto a vuestros mensajes y preguntas para que confeccionemos 90 minutillos aproximadamente, que esperamos sean de vuestro lado. Como digo, Nacho, muy buenas. Efectivamente. ¿Nacho? Ok, sí, ¿Nacho? Sí. Nacho. Albert, muy buenas. Váyate, menos mal que no está el jefe. Imaginaos que eso le pasa a cualquier otro que no sea él. Sí, sí. Pero ¿por qué me pisáis el cable? ¿En serio? Ay, míralo. Hostia, buenas noches. Nacho, pero no es Nacho. ¿Qué pasa? Buenas noches, saludos a todos los que estáis ahí, escuchándonos en directo, viendo nuestras meteduras de pata de vez en cuando, y a los que nos escucháis enlatados. Vamos a ponernos al día, Juan, vamos a ponernos al día, porque después del especial Metal Gear Solid, hemos tenido por ahí varias cosillas de actualidad que se han ido quedando en el tintero, otras que van a salir a lo largo de esta semana. Y vamos a ir catching up, que dirán los americanos, viendo y poniéndonos al día, como decía antes. Así que venga, vámonos, que tenemos hoy un invitado especial que va a debutar en el Mary Podcast. Sí, que además tiene ganas el hombre, pero vamos a dejarlo para más tarde. Ahora sí, Albert, te saludo, muy buenas, tío. Muy buenas, pues nada, vamos allá con el podcast. Yo hasta te recomendaría que esta semana lo paráramos aquí y pusiéramos todos los audios. Porque, Sergi, ¿cuántos han llegado? O sea, han llegado 11 audios. 11 o sea, audios. Le he mandado un pedazo de correo. Madre mía, cómo ha empezado la temporada con ese especial Metal Gear. Del que, por cierto, yo venía, ayer le decía a Nacho, mañana voy a rajar. Voy a rajar. Y hoy he llegado a un punto donde digo, bueno, quizás esto arranca, así que me voy a guardar la opinión. La manía de Albert de rajar a las 3 horas, ojo. No, perdón. Yo de Dark Souls rajé a los 15 minutos. Ojo, de rajar después de jugarlo. Quiero saber. Ojo, por favor, un poquito de litio para Albert, a ver si le estabilizamos. Decepcionado al principio como Metal Gear, pero la cosa va mejorando. A ver si al final como juego la cosa está a la altura de lo que decíais. Venga. Venga, cuando lo termines, bueno, nos cuentas. Te digo, ¿no? Perfecto. Ahí. El mejor juego de la historia, ya verás. Ya lo verás. Bueno, Motenay, ¿qué pasa? Muy buenas, Juan, bendiciones. Buenas noches a todo el mundo. Preparado para una semanita más de radio enlatada. A ver qué nos... Señor, vamos a ver qué tal se da. Fran, muy buenas a ti también. Muy buenas. Llego con la vista un poco puesta en el futuro, con la vista un poco puesta en Tokio, que voy a volver después de bastantes años con ganas de ir. Sí, de hecho hoy me ha llegado el JR Pass, que es un pase que es una especie como que con un Interrail que me da vía libre para coger cualquier tren de una determinada línea, y mirando un poco de detalle, un poco acojonado, si se va a alargar la palabra, porque siempre me da un poco de respeto esos viajes tan largos. Pero nada, con muchas ganas, voy a estar en el Tokyo Game Show, voy a estar compartiendo trabajo con Nacho y con Karen. Y a ver a los chicos de ahí, a Luis, que no hace mucho tiempo que no lo he visto, lo vi hace unos meses. Y la verdad es que con muchas ganas, porque voy a trabajar, voy a ir al Tokyo Game Show y también voy a hacer un poco de turismo, así que bastante contento, algo, contento y distraído por el viaje, lo tengo un poco en la cabeza. Como sea la mitad de épico, que la última vez que estuviste, date por satisfecho. Bueno, ya os irás contando cositas. Enrique, ¿cómo vas? Muy buenas. Oye, Fran, yo creo que lo que te tiene respeto es Japón a ti, no tú al revés. O sea, tú entras en un tren allí y se te hace la reverencia. Como va siempre vestido en traje, por favor. Seguro. Así que nada, seguro. Vamos a darle caña al podcast que viene en tema. Por cierto, ¿se puede hablar ya del final de Metal Gear en abierto o todavía no? ¿De cuál de los tres? Un poquito más. ¿Ah? ¿Y de cuál de todos los Metal Gears? Si quieres hablar de alguno de MSX, igual. Bueno, deja que saludar el año. Muy buenas, Juan. Oye, ¿tú me escuchas bien? No, pero bueno, de lejos, te entendemos de lejos. Medianamente. Sí, sí. Mira que te lo hemos dicho antes. Hay que ver. Es que he tenido que cambiar el equipo de sonido. El que tenía antes se está desintegrando. Lo compré cuando era joven, ya tiene sus añitos. Pero bueno, lo voy a recuperar ahora, que se lo he dejado a mi chaval para que juegue a estrellar aviones. Así que voy a ir a por él y ahora vuelvo en un momento. Venga, pues mientras vuelves y te escuchamos como Dios manda, saluda a Salva, que él sonará bien. A ver. Yo creo que sí, ¿cómo estamos? Bien, dale caña. Que os iba a decir que no me digáis un nuevo anuncio y tal. Yo hace años que estoy aquí, no hace falta que habléis así porque esté hoy. Ok. El FX ahí, ¿no? Malejilla de esta de oeste. Mira, vamos a proceder efectivamente a saludar al miembro nuevo del podcast que se incorpora a esta temporada, yo creo que y al equipo titular, ¿eh? Bueno, así que vamos a darle una bienvenida calurosa. Alfonso, ¿qué pasa, tío? Muy buenas, chicos. Pues sí, la verdad es que ya había estado por aquí, pero no como titular. No hay más presión, yo soy como Cristiano Ronaldo, como Finidi en el Betis. No, salgo sin presión al campo. Finidi, qué así grande. Que, nada, a disfrutar y hablar de buenos juegos y dejar de spoilear ya el Metal Gear, por favor, que hay gente que tiene su corazoncito todavía aquí, jugando. Qué trastos que son, estos como lo han terminado 100 veces, bueno, alguno que hay por ahí. Pues claro, los demás tenemos que llevar un cuidado. Ay, señor. Sergi, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, antes de empezar, darle la bienvenida a Alfonso, como no, y felicitarle por su programa, que me ha encantado el puro hype. Y nada, a seguir con ello, dale duro, nene. Yo también te quiero, Sergi. Un besito, mi amor. Pues eso, bienvenido Alfonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí pendientes de lo que tenemos. Estamos todos presentados mientras Relaño arregla su sonido. Nos vamos a los titulares y nos ponemos directamente ya con el tema, al turrón. Vámonos. Titulares. Empezamos con este. Shigeru Miyamoto dice: Pikmin 4 está casi terminado. ¿Para qué consola? Tira tu Wii U y cómprate la NX. Para móviles. No sé, ¿pensáis que esto, que un Pikmin arrojaría buenas cifras? No sé, ¿eh? Salva, tú que eres experto en gestión de individuos microscópicos. Pues no sé las ventas de Pikmin 3, yo creo que eran buenas, pero vaya, es que todos los exclusivos de Wii U han tenido buenas ventas, porque tampoco había... Correcto. Bueno, eran buenos, pero está claro que también ayuda que sea... Que hayan caído eso como gotas en el desierto. A ver qué tal. Además, después. Pikmin es la saga favorita de Miyamoto. ¿Se me escucha ahora bien o no? Mejor el año, ah, bien. Ahí. Venga, vámonos. Lo viejo siempre es lo mejor. DTS, sí, señor. Siguiente, Albert. Vamos allá. Ubisoft prepara su propio parque de atracciones. Alegría, lleno de bugs y esas cosas, ¿no? Nuestro amigo Merostation decía 5 euros la entrada y 20 euros subir a las atracciones. Ahora vamos a tener ahí. Que aguantar a Assassin's Creed también en las vacaciones. Pero madre a ver, mía. Por lo menos la casa del terror ya la tienen con los personajes aquellos con la cara vuelta. Sí, no sé si las sagas y franquicias de Ubisoft dan para un parque temático. Así va a pasar como. Cuatro torres. Del Fausto Recuerdo. Cuatro torres que tienes que subirte para descubrir el mapa. Coger cuatro tonterías por los caminos y ya. Se te va el día. Se te va el día. Pones una torre en Far Cry, una torre en Assassin's Creed, una torre en Splinter Cell. Y subir arriba y tirar 20 enemigos rodeándote y ningún ataque y ya está. A nadie le molaría ahora en serio tirarse desde un campanario al estilo, no sé. ¿Tirarse a quién? Ah, no. Desde un campanario, no a la campanaria. Vale. Tirarse desde un campanario en plan Assassin's Creed a un cubo de paja, sabiendo que. Nada va a pasar, por eso mola, tío. ¿A un cubo de qué? Ay, señores. El futbolista que entrenaba a cambio de cromos de Pokémon. Anda como Piqué, ¿no? No, Piqué entrenaba a cambio de cromos de Shakira. A cambio de copas. No sé. Bueno, me voy a callar. De alcohol. ¡Dale! Alfonso, lo próximo que aportes, que un poco mejor, quiero decir. O sea, si tú llegas a... ¿Miento? ¿Acaso miento, sí, Albert, con Piqué? Albert, si le dicen que ya es titular sin bajar claro. De pruebas, es que Sergi, que la lió 2 meses seguidos y aquí no pasa nada. ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Venga, dale, dale. A ver, Castle Crashers se remasteriza esta semana en Xbox One. Bueno, versión un poco justita, pero interesante. Pero ya estaba en HD, ¿no? ¿Esto? No, estaba tal cual. Nunca ha habido revisión. Vamos a ver que no, tampoco esperemos gran cosa, ¿no? Eso es muy, muy poquito lo que ha mejorado, le está echando un ojo. Pero bueno, el beatemap es súper divertido, un montón de posibilidades, con todos los personajes y los universos diferentes que ha creado de Behemoth. Así que bien, además te lo dan gratis y ya lo tienes, es una buena iniciativa. Bueno, dice la siguiente así: condenan a Bungie a pagar más de $140,000 al compositor de Halo. Pues muy bien que lo veo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No le habían pagado a este hombre o qué? Le habían despedido improcedentemente. ¿Os acordáis por todo el salseo? ¿Por hacerlo mal o qué? Que le dio la gana a alguien. Alguien tuvo ahí algo que no conocemos. Claramente se cepilló a la mujer de alguien. Vale. No, como siempre suele pasar. Martín O'Donnell. Con la batuta a tope. Están los documentos legales y todo. De hecho, lo bueno, ha habido bastantes historias porque se ha desarrollado muy bien, porque como tenemos todos los documentos legales, pues se ha podido saber qué ha pasado. Y había diferencias creativas importantes. Por ejemplo, él quería usar una composición suya para un tráiler. Activision dijo que no lo veía. Y una serie de cuestiones entre Bungie, Activision y Marty, que al final pues, ha declarado pues, este divorcio lamentable, la verdad. Martín, ¿quién se ha quedado con la casa? Él, se la ha quedado él. Pero Martín, gran compositor, mejor persona, a quien le debo que me salvase la vida, creo que fue en el año 2001, de una reacción alérgica en el edificio de Bungie, me llevó a urgencias. Así que gracias, Martín. Y esos 200.000 pavos, a tu salud. Vamos allá, la saga completa de Witcher con descuento. Pues nada, por ella. Si no, todavía no habéis jugado, ya os digo, el uno quizá la digestión un poco... Puede ser durillo, complicada. ¿No, Fran? A día de hoy, durillo, pero bueno. Y rasca. Hombre, no sea hay caso. No, hay que nos tendrían que pagar para jugarlo. ¿Qué ha dicho Salva? ¿Qué has dicho Salva? Hay cosas en la Edge le dieron un 5. Ah, vaya. No, ni de broma. Lo que pasa es que es un juego que tiene momentos... Tiene momentos duros. Seamos justos. Sí, claro. Oye, pero Fran, esto lleva... los primeros Witcher llevan de rebajas perpetuas. O sea, lo compras en GOG o en según qué plataforma online y siempre hay descuento. Siempre está barato. Oye, la bolsa de Doritos lo dan ahora también. Sí, casi, pero casi. Sí, ha sido una estrategia de CD Projekt. Siempre, por ejemplo, Witcher 2 ha estado... rebajado muchísimas veces a precio muy tirado, en plan 3 euros o 4 euros, y muchas veces. La verdad es que imagino que a ellos les interesa un poco eso. Ya, pero a ese precio no sale más eso, regalarlo, tío. Si es que... Sí, de hecho se regalaba, de hecho, sí. Cuando comprabas el 3, me parece que era, te regalaban el 1. Truco, si en GOG.com usáis un proxy ucraniano, cuestan muy baratos los juegos. Truquero. Mira que bien. Ahí estás. Bueno, Shevchenko aquel, se llama Shevchenko. Sí, Dmitry Shevchenko, el mejor 9 de la historia. Venga, vamos. Ahí está. Venga, una pareja se casa al más puro estilo Final Fantasy. ¿Eran dos hombres? Lo de Final Fantasy 8, ¿no? No, tío, de Final Fantasy Type 0. Mira que hay Final Fantasy para elegir, pues tienen que coger ese. Hay que ver. La noticia de todas formas es que se casen. Conscientes. Dale, Alberto, dale. ¿Te imaginas esa boda? Hay todos llorando, en plan, pues en el dolor. Todos con el estilado japonés ese. Y sí, qué triste todo, pero qué feliz a la vez a tu lado. Y hostia puta. Un free para encender la tarta de la vela. Nintendo busca diseñadores para móviles. Para juegos para móviles. Estoy sin trabajo, así que me pueden mandar la invitación cuando quieran. Joder, el primer programa ya se quiere ir. Esto, o sea, vamos a ver, ¿no? Salva, un poco de orden, o sea. Tercera frase, ha pedido trabajo, tío. O sea, vamos se a ver, está autodepidiendo, ¿eh? Ya está peor que eso, o sea, el tío está claramente utilizando nuestra plataforma, nuestra audiencia, para pedir trabajo, ¿sabes? Hola, entiendo, no tengo trabajo, sobre, por favor. Opiniones sobre Metal Gear Solid. Es que a mí nadie me pasó su currículum para decir trabajo. Hay que pagar el máster, ¿eh? Esto es Alfonso, opiniones sobre Metal Gear Solid. Sí, muy buen juego, vendo for fiesta. Terminamos con esta. Ark Survival Evolved se prepara para un alfa y beta oficial del juego. Hombre, bien. Pues buena noticia, como os dije ya, creo que fue a final de temporada pasada, lo de Ark está siendo brutal, o sea, sigue estando en el survival más jugado de Steam, y a diferencia de otros Early Access, que pues se han ganado la fama esta de que los desarrollos van lentos y tal. O sea, lo de Ark es a diario parche, contenido, parche, mejora, rendimiento. O sea, van a saco. El juego de lo que es hoy en día a lo que había salido, que ya era bueno, el cambio es brutal. Así que gusta que por fin un Early Access se lo tomen en serio y que pronto lo veáis también en Play 4 y Xbox One. ¿Sigue siendo un juego de Star? No, bueno, es un juego de Star pero con dinosaurios, que ya mejora la cosa. Pero no, realmente es un survival con muchísimo contenido. Es muy bestia, muy guapo. A ver si te haces un supervivientes, que ya lo echamos de menos, y este sé que tienes ahí grupete majo, ¿eh? ¿Hay que volver? Pues venga, que vuelva a supervivientes. ¿Qué renovó eso también? No renovó, pero estabas aquí negociándolo. Oye, pero el Salvar está como que maneja, ¿no? Lo que se renueva y lo que sí, no. Sí, el Salvar se ha venido arriba en una semana, ¿eh? Sí, en esto que lo han ascendido, macho, está aquí manejando el retardo. Preguntándote a ti, Nacho, ¿no te parece una falta de respeto que Salva te pregunte a ti? No, me parece correcto. Que lo había baneado un mote de los foros, ¿eh? Fíjate, ¿dónde ha llegado? Sí. ¡Vamos! En fin, eso digo yo. Vamos y nos vamos directamente al debate. Tenemos muchas cosas de las que hablar. ¡Tirando! ¡Dale! A debate. Bueno, pues el primero de los temas va a ser el de este Mario Maker, este Super Mario Maker que ve la luz estos días. Ya habéis visto en la revista la cobertura que hemos ido teniendo, incluso con ese nivel al que nos desafiaba Salva, ¿no? Con un nivel complicadillo que hizo el tío. Y que no mucha gente ha superado, ahora nos cuentas esto un poco si quieres. Pero nada, decimos, Mario Maker ve la luz, desde hace tiempo sabíamos que se acercaba, Wii U tiene otra nueva entrega de Mario, lo que pasa es que en esta ocasión con las 2D clásicas como protagonista y bueno, estos pues infinitos niveles, ¿no? Que nos van a llegar aquí con la gente creando a Tuttiplen. Así que nada, cuando queráis analizamos un poquito el tema y si merece la pena comprarlo para los que tenemos la Wii U ahí un poco muerta de risa. Pero completamente, te lo digo, que estoy igual que tú, voy jugando de forma intermitente a Wii U, de hecho el sábado y el domingo estoy jugando a Sin and Punishment en la consola virtual, pero creo que Mario Maker es un homenaje tremendo a 30 años de Super Mario, la posibilidad de construir tu propio nivel, de lo enrevesado que quieras, utilizando cualquier recurso, cualquier enemigo, cualquier power-up, cualquier jefe, y cualquier, digamos, el fondo o el filtro o la paleta de colores de cualquiera de los Mario que hemos visto desfilar, desde el primer Mario Bros. A Mario Bros. 3, World, es un tributo a las plataformas 2D. Y personalmente, a ver, le hemos puntuado con un pedazo de 9, pero no, si me preguntas a mí, a nivel personal, no me hubiese importado irme al 10, porque es que creo que es lo máximo en lo que puede ser un juego 2D, que Super Mario está, sabéis, es lo más grande, y que te permitan tomar partes de su historia, cualquier parte, y montar tu propio nivel, compartirlo, y después que otros jugadores intenten superarlo según qué condiciones y demás, me parece un juego infinito, de diversión bueno, ilimitada, y que creo que nos va a dar muchos momentazos, así que no se me ocurre mejor de eso, forma de celebrar esos 30 aniversarios, ese 30 aniversario, esos 30 años, Salva. Yo tengo una cosa, perdona que me introduzca Salva un segundo, que me meta aquí dentro. Yo creo que los plataformas 2D es de los pocos géneros que no pasan de moda muchísimo, ¿no? Así como hay géneros que se ve que tuvieron su auge, por ejemplo, el JRPG o incluso los FPS que tuvieron su momento en los que si no hacías un FPS, pues no eras un estudio relevante. Creo que el plataformas 2D es la única cosa que puede seguir entreteniendo perfectamente tanto al público viejo que creció con las plataformas 2D como al público nuevo, porque es algo muy muy visual, muy fácil de entender y muy complejo a la vez, ¿no? Que puede encerrar mucha facilidad y a la vez mucha dificultad. Son juegos Mario, es verdad que se puede terminar los niveles de una forma relativamente sencilla, pero ves cómo se hacen los niveles de verdad, los ves en YouTube o gente que ha jugado mucho a Mario y dices, caray, aquí hay un nivel de maestría muy difícil de alcanzar. Por lo tanto, yo creo que es una estupenda herramienta, no solamente para el presente, sino también para el futuro de los jugadores más jóvenes, ¿no? Hoy en día. Y qué mejor, el timing es adecuado, claro, que duda cabe, pero creo que es una buena herramienta, es un buen punto de partida y ya veréis cómo esto nos va a dar mucha sorpresa. Yo también juego intermitentemente a la Wii, juego un día sí y mil no, intermitentemente, pero creo que esto le puede dar más vidilla a la consola. Totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que es eso, que es un juego que para el género de plataformas está muy muy bien, pero sobre todo es un título que homenajea a Mario por todo lo alto. Recordad que podemos escoger entre el Mario clásico, Mario Bros. 3, Mario World o New Super Mario U, y todos con sus características. En New Super Mario U puedes rebotar por las paredes, en Super Mario World tienes a Yoshi, puedes ir con la capa, etcétera. Y la verdad es que yo lo miraba un poco frío el juego cuando, cuando lo anunciaron y tal, y me parecía que para los 30 años de Mario no era demasiada cosa lo que estaban preparando. Pero fue ponerme con él y jugar, nada, un par de horas que vas desbloqueando cositas y te atrapa totalmente. Yo no he sido nunca de crear niveles, soy de jugarlos, de jugar lo que hace la otra gente, por ejemplo, en Little Big Planet. Y aquí realmente es que lo tienes tan accesible y lo tienes tan, tan sencillo, todo en tu mano, que te crees capaz de hacer grandes cosas y realmente puedes hacer grandes cosas. Yo creo que el éxito de este juego son tres. Uno, la accesibilidad que tiene. Es muy sencillo y aprovecha el mando tableta como ningún otro juego, eso está claro. Dos, la esencia de los cuatro Marios está presente totalmente. No es que juegues, yo qué sé, yo por ejemplo jugaba al Super Mario Bros. De LOL Stars y no era lo mismo que el Super Mario Bros. De NES. El tacto no era lo mismo, el control tampoco, etcétera. Aquí sí, aquí tienes la sensación exacta, 1-1, de que estás jugando al Mario Bros. De hace 30 años, con la precisión y todo lo que conlleva. Y por último, el tema de compartir es tremendamente sencillo. Simplemente el nivel que tú hagas tienes que terminarlo, porque si no, no puedes compartir un nivel. Claro, tienes que demostrar que ese nivel que tú has creado es viable y plausible finalizarlo, ¿no? No vale coger y empezar a hacer niveles que luego son imposibles de completar. Exacto. Y es muy sencillo de buscar. Y hay una cosa que está muy bien. Que tú tienes un modo que se llama los 100 desafíos de Mario, que te van saliendo tandas de 100 partidas aleatorias y tú vas jugando y tú vas jugando, y cada vez que llegas a un castillo y te lo pasas, pues sale Toad y te dice que lo siento Mario, la princesa no está aquí, está en otro castillo. Y es la metáfora, esto lo comentaba IGN América y lo encontré muy acertado, es la metáfora de que es un título infinito, porque siempre, siempre te vas a encontrar a Toad diciéndote a la princesa está en otro castillo. Porque es una tragedia, ¿no? Es un drama, entonces. Sí, eso es una tragedia, pero también es el concepto ese de que es que no se va a acabar el juego porque tendremos infinitos niveles. Y realmente es así. Yo creo que el título es muy potente porque puedes romper un poco las reglas de lo que hemos visto. Está claro que los diseños de niveles de los Super Mario son muy buenos, pero aquí puedes romper las cosas, hacer más putadas, preparar trampas, preparar una serie de elementos que no veíamos en los juegos habituales y que le dan pues un toque original pues muy interesante también. Sí, yo creo que también es interesante a nivel de los diseñadores. En el Master cuando estuvimos, el nivel 1-1 de Mario es un clásico y se estudia. Ahora ha salido un vídeo hace poco del propio Miyamoto explicándolo, y como herramienta de edición para gente que se quiera dedicar a hacer videojuegos es una auténtica locura. O sea, tienes todas las herramientas que se han utilizado, puedes subir los niveles a internet para que los vean, y realmente me parece muy muy interesante a nivel sobre todo eso de diseño y todas las posibilidades que ofrece. Y de portfolio, ¿no? Para, perfectamente, para buscar, ¿eh? Claro. Perfecto. No, no, en serio. Para ponerlo en el currículum. Ha sonado un poco así, sí, pero sí, no, verdad, me refiero a que mucha gente, muchos programadores hoy en día en plantilla de otras empresas, su portfolio han sido o bien diseño de niveles, o bien un mod para X, o sea, no sé, creo que es una buena herramienta para construir mejores desarrolladores de videojuegos también. Sí, por ejemplo, el kit de desarrollo de Fallout o de Witcher o cualquiera de estos se utiliza y lo dicen, es una herramienta. Pues esto, imagínate, tienes un plataformas en 2D más clásico que Mario, no hay ninguno, tienes todas las herramientas y un lienzo en blanco, o sea, es perfecto también para eso. Y que YouTube o cualquier otra de estas plataformas online te da la posibilidad de exhibirte mucho, ¿no? Quiero decir, yo he hecho esto, imagínate que un nivel tuyo se vuelve viral por lo que sea, eso te abre las puertas de seguramente cualquier empresa, creo yo, ¿eh? O sea, creo que es una, al tiempo que disfrutas jugando, otra gente se lo puede tomar de forma muy profesional y darle una salida a esto. Creo que, no sé, está bien pensado. Sí, sí, es así. No me extrañaría que las carreras que están saliendo ahora de diseño de juegos o máster y tal lo empiecen a utilizar como una herramienta de hacer prácticas o de hacer cualquier tipo de ejercicio. No, en serio, y como herramienta de comunidad, además, para aquellos, bueno, reducto y, como decía Sergi, también gente más veterana, más nueva, que le gusten las plataformas 2D, es que me parece, bueno, casi con el mismo potencial que Minecraft. Hombre, yo creo que compararlo un poco con Minecraft es un pelín exagerado todavía. Yo de Mario Maker... Dale tiempo. Me quedo con dos cosas. La primera, que por primera vez me ha sorprendido mucho cómo Nintendo ha conseguido diseñar un juego en red de compartir contenidos bastante accesible, lo cual es bastante raro en la compañía, que nos tiene acostumbrado a jugar con claves, códigos y ten cuidado, no te fíes de ese hombre que te ha dado su nombre de usuario porque puede ser un hombre malo. O sea, por una vez, en un juego de Nintendo es bastante fácil buscar niveles, tener amigos en favoritos, descargar niveles, compartir niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, que yo creo que este juego va a terminar saliendo. O sea, yo le veo un potencial tremendo en móviles. Incluso me extraña mucho que no haya salido una versión para Nintendo 3DS paralela. Porque es que lo está pidiendo a gritos. O sea, niveles que se pueden... Editor, dices. Sí, editor y partida. O sea, quiero decir... Es que editar en móvil no es tan fácil como parece. A ver, estás editando... Ya, es complicado, ¿eh? No, pero bueno, es como si me dices que jugar a Hearthstone en móvil es imposible. No, pero no es lo si mismo que jugar un juego de cartas, por favor, Enrique. Bueno, pero aquí estamos a hablar, editar es meter una tortuga aquí o meter una plataforma aquí. Claro, pero aquí. Tienes que lo operado, hacerte tu base del Clash of Clans estas dos días, ¿entiendes? Que sí, me estás contando de editar un nivel del Mario. Piensa en una tablet de 17 pulgadas, o sea, es el mismo tamaño que puede tener el mando de la Wii U. Pero o sea, no un móvil, no sé, no me imagino hacer eso en un Motorola StarTAC. Hombre, si tienes un móvil de 4 pulgadas, no, pero no será cómodo, pero con un móvil de más pulgadas seguramente... ¿De 8? Es, un móvil y de tiene 8. Mucho potencial, o sea, quiero decir que es un juego que a nivel social, a nivel de compartir y a nivel de yo me bajo tu escenario, tú te bajas el mío, o sea, yo le veo muchísimo potencial en la etapa móvil de Nintendo. Oye, una cosa muy rápida, a mí una cosa que me mola del juego... Precisamente por lo de infinito en cuanto a que esto seguramente tenga mucha vida y mientras la gente tenga ganas de seguir diseñando y compartiendo, el juego tendrá recorrido, le da a la consola, aunque sea un poco triste que sea solo un juego el que a lo mejor pueda alargar la vida más allá de NX cuando salga, le da un poco de perspectiva de futuro. O sea que esto está también bien de cara a que la consola no se queda, porque hay un llegue la consola nueva que le quedan 4 días, ¿no? También es justo decir en este sentido que, por ejemplo, la comunidad de Splatoon es muy grande y está súper viva, ¿eh? O sea, es un juego que tú entras a cualquier hora y tienes las partidas llenas. O sea, que ahora mismo Nintendo sí que está teniendo recorrido con Splatoon. La verdad es que desde que salió es impresionante y estoy de acuerdo contigo que ahora con la salida de Mario Maker, pues tendrá dos juegos que le darán vitalidad y que le darán horas de juego, porque los dos a nivel online son muy potentes. Hombre, pero todo lo que habéis comentado de que se puede poner al mismo nivel de Minecraft, yo creo que para eso le faltaría mucho más, le faltaría, sobre todo, salir en otras plataformas, ¿no? Que saliera en PC. Así es. Usuarios de Wii U, puede haber ahora mismo unos 10 millones aproximadamente, luego hay menos los que se hagan con el juego, habrá menos todavía los que editen niveles, en fin. Para que se expanda, sea en móviles o sea en otras plataformas, está claro que el juego tiene que salir. A ver, esto en móviles y con un modelo de negocio accesible, no te hablo de 100% gratuito, pero sí con un modelo de negocio amigable con el usuario. Hombre, lo peta, que no pero sea vamos, que para poner un champiñón brutal. Tengas que pagar un euro, por ejemplo. No, pero claro que, no se le ocurra eso. Pero tú piensas que a lo mejor pagas 5 euros por desbloquear los ítems de cada juego. Siempre y cuando se pueda desbloquear jugando, pero vamos, aparte de eso, a mí el juego me ha sentado muy bien. No voy a tener tiempo para hacer niveles, pero para jugarlo sin duda va a ser un título infinito, pero a mí no se me ha pasado todavía el cabreo, que es el 30 aniversario de Super Mario Bros. Y Nintendo tendría que haber hecho otra cosa, pero vale, Wii U está como está y esto es lo que tenemos. Y bueno, de todas maneras, un título bastante, bastante bueno. Oye, preguntaba antes de aquí del foro, Martín 815 Carlos, dice, ¿creéis que si esto tiene éxito en un futuro podríamos tener cosas como Metroid Maker o Zelda Maker? Sería una buena idea, ¿eh? El Zelda Maker lo veo. Sí, sí, yo también. ¿Por qué no? Javier, hay un problema aquí bastante gordo, que es que los niveles de Metroid... ¿Vale? Son niveles, o históricamente son niveles pensados muy con la cabeza, con retro, no linealidad, sino con en conjunto, con, en visión de conjunto. Sí, con mala uva. Tracking, con mala uva. Sí, exacto. Son niveles con mucho backtracking, son niveles que tú te pasas por allí y dices, ¿por qué no puedo ir por allí? Ah, porque podré ir más adelante. Si tú ves el diseño de niveles... Sí, que no son claro. Solo niveles de avanzar, digamos. Si tú ves niveles, o sea, el diseño de niveles de los primeros Metroid, o incluso de Metroid Prime, de Game GameCube son niveles que te quitas el sombrero de pensar, no sé quién, esto no sé si es cosa del programador, del tío que diseñó los niveles, pero ole, chapó, tú te lo has currado, ¿no? Mario tiene los niveles muy bien pensados, qué duda cabe, pero es relativamente más fácil, lo tenemos todos claro, que diseñar en 2D que no diseñar en 3D, ¿no? Quiero decir, tiene que ser más fácil. Hombre, un editor basado en Super Mario Galaxy, por ejemplo, eso sería ya más complicado, obviamente, mucho más complicado. Yo no lo sé porque no soy programador, ¿vale? No tengo ni idea, pero me da a mí que cuando añades una dimensión más, le pones algo más de dificultad. Me da a mí. Sí, ¿vale? Sí, está claro que una vez que te pones en el 3D todo cambia. O sea, sí que es cierto lo que dice Mote, que Mario se presta muy bien a poner tus cuatro cositas y montarte tus niveles, que se pueden ir complicando, pero claro, ya entrar en niveles en tres dimensiones o entrar en cosas como Zelda, que son mazmorras perfectamente pensadas desde el primer momento, con sus trucos y tal, ya tienes que ser un diseñador muy, muy bueno. Bueno, o sea, me refiero que lo bueno de Mario Maker es que realmente te hace sentir, o puedes llegar a ser muy bueno haciendo un nivel, pero con muy poquito ya te puedes divertir. Sin embargo, hacer una mazmorra de Zelda bien hecha. Minecraft pero, en tres pero fíjate, dimensiones Minecraft... y ahí está la cosa que ha hecho la gente. No, fíjate, Minecraft tiene la misma cosa que Mario Maker, y creo que te lo voy a poder explicar. Tú con Mario puedes ir creando sobre la marcha, puedes crear tramos, ¿vale? Hoy un tramo, mañana un tramo, mañana otro tramo, ¿no? Y puedes ir haciendo sobre la marcha y, hostia, esto me queda bien aquí, esto me queda bien aquí. Igual que con Minecraft, ¿no? Que es un juego, digamos, en el que tú vas construyendo sobre lo ya construido, ¿no? En el caso de Metroid Prime, esto no es posible. O sea, el nivel es un concepto global y único donde tú tienes la idea del nivel entera. Y a partir del nivel entero, ¿vale? Vas creando los distintos subtramos, ¿no? Lo cual dificulta muchísimo el proceso de creación, porque alguien que, como tú o como yo, o como cualquier X matao de la vida, ¿vale? No podemos, ni tenemos el tiempo, ni probablemente la capacidad para pensar en global como para diseñar un nivel de Metroid o de Super Metroid, que a lo mejor tardas X horas, o no sé, una hora en hacer. No, mientras que los niveles mayores de Mario son niveles muy cortos, realmente. Los puedes hacer en muy poco tiempo, y cuando ves los profesionales cómo lo hacen en relativamente, ¿qué? ¿Es un minuto un nivel de Mario? Que es un, no sé, es algo muy, muy corto, ¿no? Y no te da para... Una cosa como Metroid no te daría para eso. Yo creo que por eso Mario Maker tiene futuro, y una cosa sobre Zelda o sobre Metroid sería muy difícil y mucho más cara de hacer, además. Hombre, podían sacar un editor de misiones principales del Metal Gear, no son muy difíciles. Yo, contestando un poco la pregunta antes de si se podría hacer con Metroid, yo sinceramente, si Nintendo, después de los años que nos lleva haciendo espera para hacer un Metroid, nos presenta un hazte tu propio Metroid, le tiro la consola a la cabeza. Eso para Pero si tienes un Metroid mismo, para lo mismo 3DS me anunciado. Ha pasado a mí con este juego. Salva. ¿Es un Metroid anunciado para 3DS? ¿Qué troll eres? No sé de ¿Cómo se nota tu época grande? A mí el juego, creo que... Bueno, yo he visto luego el análisis de Salva, lo está hablando con él, me parece una cosa muy interesante, pero me pasa un poco como Relaño, que no es el juego que me hubiera gustado para el 30 aniversario de la saga. Eso sí, lo veo bastante mejor que el recopilatorio este por el 25 aniversario que se sacó. Sí, eso sin duda, madre. Desde luego, vamos mejorando. Básicamente, bueno, lo que veo es un producto bastante interesante. Pero, por ejemplo, me llama más la atención lo que hizo, que no sé, que creo que no se le ha valorado demasiado, el tema de Little Big Planet, por comparar dos juegos que son parecidos en concepto. Realmente en lo que es la segunda parte, creo que es un juego mucho más ambicioso y mucho más que te permite hacer muchas más cosas que lo que te va a permitir Mario. Eso sí, el problema que tenía Little Big Planet y que sigue teniendo es el tema de la física y tal, que es algo que Mario no tiene. Yo creo que un nivel de plataformas en Mario Maker tiene que ser mucho más divertido y más intuitivo que un nivel cualquiera de Little Big Planet por el tema de las físicas, si no te gusta ese elemento flotante. Pero me llama la atención esto de que se ha celebrado mucho Mario Maker, y creo que no se le ha valorado lo suficiente a Little Big Planet. A mí me sorprende esto que comentas, porque también lo han comentado en el foro y, ostras, Little Big Planet, el primero tiene un 9.5, el segundo tiene un 9.5. Sí, pero, a nivel de crítica. A nivel de crítica, yo creo que a nivel de gente, el primer Little Big Planet gustó mucho. De hecho, yo me acuerdo crearme algunas cuentas Multinick para pedir el 10 que no dimos en PlayStation. pero... Lo cual, nos reímos y es verdad. ¿Vale? Quiero dejar constancia de que esto es verdad. Es que es lo fuerte. Y, es verdad. Y yo quiero decir que son dos conceptos muy distintos. Sí, los dos son editores. También aviso a algunos amigos foreros que los editores de niveles no los inventó Little Big Planet. Pero son dos conceptos distintos. Yo creo que Little Big Planet te deja volar mucho más la imaginación, porque puedes hacer cosas muy chulas. Es que recuerdo que podías hacer un nivel musical donde sonaba pues una canción de Final Fantasy, por ejemplo. El himno del Barça. Y más en películas también. Sí, pero es lo que dices, que la sensación de jugar a un plataformas a Little Big Planet no te la daba, ni con su campaña, ni con lo que tú creabas, y eso es así. Sí que es verdad que en la segunda parte podías ampliar miras y hacer cosas pues tipo shooter muy acertadas, pero yo creo que aquí es uno de los errores que tiene Mario Maker y que comenté en el análisis. Por ejemplo, tú puedes conseguir trajes de personajes retro 8 bits, ¿vale? Tipo Link, tipo Yoshi, tipo Sonic, tipo Mega Man, y salen pixelados así en formato Super Mario Bros. Clásico, súper chulos, pero son solo estéticos. Solo que tú le pusieras a ese Link, que es el skin de Legend of Zelda original, solo que ese skin le pusieras que pudieras dar espadazos, tú ya estás añadiendo aquí un nuevo mundo, porque puedes hacer una cosa totalmente distinta. Y tampoco es descabellado, al final Mario con la cola de Tanuki va dando coletazos, o sea que yo creo que aquí sí que han perdido la oportunidad pues de eso que tiene Little Big Planet, que podías hacer algo que iba más allá de un videojuego de plataformas. Sí, estoy de acuerdo. Ahí yo creo que la grandeza de tanto del Super Mario Bros. Original como de este editor está precisamente, digamos, en su simpleza de conceptos, ¿no? O sea, lo que ha dicho también Mote, cualquiera puede hacer un nivel, cualquiera se puede hacer un nivel en muy poco tiempo. Pues por eso, porque los elementos que hay para hacerlo son los que hay, son los que ha habido siempre en los juegos de Super Mario Bros. Super Mario Bros., digamos que es la plataforma llevada a su esencia más pura. No necesita más, no necesita más añadido, a mi parecer, al menos. ¿Alguna cosa más? Porque hay mensajes, han ido llegando mientras hablábamos y al verlos tiene recopilados. Pues sí, mira, para entrar preguntaba a Salva, dice, ¿me estáis diciendo que le habéis cascado un 9 a un mero editor de mapas? No es un mero editor de mapas, es un editor de todo esto que niveles has dicho de ahora, Super Mario Bros. Sí, todo esto que has dicho ahora, que yo lo he ido apuntando, Salva, cuando salga el Doom 4... Pero quiero escuchar otra vez y encima decir, es que jamás tiene la mejor puta campaña que ha salido nunca. Eso es lo que quiero escucharte. Correcto. Oye, Salvo, una pregunta rápida antes de que siga Albert con los mensajes. Esto, por la pregunta que hacía este oyente, lo que valoras tú en el análisis y lo que la gente tiene que decir a comprar el juego considerar es que el 9 o la gran nota que se va a llevar o las críticas positivas van en función de lo fácil que es diseñar y lo bien que está planteado para que la edición dé lugar a esos mundos infinitos que decíamos, porque potencial. En el fondo como juego, porque es Mario, quiero decirte, el hecho de que sean los mundos de Mario influye ya en la nota de salida, porque como juego en sí no es un juego, o sea, hasta que no esté el diseño hecho no hay mucho que hacer. Los niveles que vienen en el juego, de hecho decías que tampoco pero son gran cosa. Minecraft tampoco es un juego, ¿no? Juego es hacer los diseños. No puedes separar las cosas en el sentido de que como herramienta es súper potente, pues es súper potente porque lo que te permite crear son juegos, son plataformas de Mario. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que puedes crear plataformas del Mario original, del 3, del World, del New, y tú estás jugando esos juegos. No tienes la sensación de que tú pones a Super Mario World y estás con un skin de Super Mario World, pero con una base X. No. Tienes la sensación de que estás creando un nivel para Super Mario World, y yo creo que si son cuatro juegos, tres son obras maestras y uno es muy bueno, pues tener la herramienta de crear plataformas con esas bases, yo creo que es brillante. Pero la nota es sobre todo, uno, porque la herramienta es súper potente, súper sencilla, y todo el mundo puede hacer cosas chulas, y la segunda es por el potencial que te muestran. Es que éramos solo prensa y encontramos 100 niveles que eran maravillosos, y éramos los de prensa que como sabéis, en prensa acostumbramos a ser mancos, o sea que imagínate lo que hará la gente buena. Vale, dale, a ver. Bueno, decían por aquí el turno nocturno que un Zelda Maker merecería la pena. Al final los únicos Zelda que merecen la pena son los 2D. Jorge 13 dice, ¿para cuándo un Call of Duty Maker? Activision con Ghost demostró que se puede hacer un copia y pega de entregas anteriores. Carlos ya lo hemos preguntado, que era lo de Zelda y lo de Metroid. El Tuno también decía que el Mario Maker se puede hacer en 3DS perfectamente. La tablet de Wii U también tiene una definición muy baja. Robert W dice que yo lo veo como que no tienen ideas y buscan que la comunidad le saque las castañas del fuego, como haciendo tiempo para NX. Yo creo que es muy atrevido decir esto, sobre todo viendo que los juegos exclusivos de Wii U, guste más o menos la consola, han salido muy buenos. Y por último, decía por aquí que es que me ha gustado un montón. Decía el turno. Dice, a Mario con Toad le pasa como a mí los sábados por la noche. La princesa siempre está en otro castillo. Hombre, esa es buena. Venga, Juan. ¿Las cosas? Siguiente tema. Sí, dale paso a Alfonso que haga la cuña ahora. Oye, pues está bien. Si aparte de hacerse publicidad nos deja una propinilla, pues ya tendremos ingresos por publi, tío. Sí, sí, eso sí. ¿Te anuncias tú? Venga, vamos al siguiente tema. Ya sabéis que en su momento, cuando vio la luz este Arkham Knight, este último capítulo del Batman de Rocksteady, pues hablamos de lo que había pasado con la versión PC, este desastre mayúsculo. Yo no sé si sin precedentes, pero evidentemente de lo reciente es lo que más nos ha sorprendido, hasta el punto de tener que retirarlo. Bueno, por fin sale un parche para la versión compatible que lo mejora, por lo menos. Ahora veremos hasta qué punto, los que lo habéis trasteado y parece que las especificaciones, no sé si máximas, pero sí muy, muy, muy altas, este ultra que decíamos en la noticia, le sienta bien al juego. ¿Qué pasa? ¿Ya se puede jugar? ¿Está bien o todavía le queda un poco de retraso? Perdónate una cosa, no sabía que Batman se había retrasado como GTA V en PC. Bueno, fue uno de los hechos más llamativos de la primera mitad del año. Como sabéis, pues la versión de PC de Batman Arkham Knight, uno de los juegos candidatos a GOTY, pues se retiró de Steam después de las quejas de la mala optimización y del rendimiento nulo en equipos de perfil medio, incluso medio alto. Había muchos que directamente el juego era injugable con una tasa de frames por segundo ridícula, ¿no? Bueno, las buenas noticias es que después de casi 3 meses trabajando en ello, el día 3 de septiembre Warner ha lanzado un parche que corrige la mayoría de estos fallos. Y digo la mayoría porque, si bien es cierto que lo he estado probando en dos equipos, en el principal que juego, que llevaba una 980, ya digamos que la primera versión funcionaba aceptablemente, ¿no? Ahora con el nuevo parche va tremendamente fino, y uno pues que lleva una 780, creo que es, y es aceptable, o sea, bien. Y como os digo, han revisado muchísimas cosas, sobre todo la optimización de la VRAM. De hecho, están las especificaciones de los aspectos que mejora publicados en Warner, pero básicamente, para que os hagáis una idea, soluciona el poder funcionar en equipos de gama media, sobre todo con gráficas Nvidia, ¿no? Que con AMD parece que no está todavía tan fino, pero con una gráfica Nvidia está prácticamente garantizado que vas a poder correrlo, ¿no? Es una lástima que hayamos tenido que vivir esta situación, pero el juego se disfruta de una forma tremenda con todos los efectos que el Gameworks de Nvidia le aplica, ¿no? Tanto la lluvia rebotando, la lluvia saliendo disparada de la capa de Batman cuando la expandes, el humo volumétrico, las iluminaciones, las texturas, los pliegues, los reflejos y sobre todo la distancia dibujado, ¿no? Te das cuenta que es una bestialidad gráfica. Ya lo era en PlayStation 4, también en Xbox One, pero aquí, con una gráfica potente, te das cuenta que esto es un título que casi que llega al máximo visual, como a un nivel que yo creo que le supera a Metal Gear Solid 5, pero bueno, en ultra. Y aquí realmente no es calidad, ultra, solo se puede poner todo en muy alto, ¿no? Pero estamos acostumbrados a decir ultra, no refiriéndonos a la calidad, sino a tenerlo todo al máximo. Y bueno, hicimos un gameplay que estaba todo funcionando a tope. Y el juego se ve muy bien, francamente. No sé cómo la gente nos puede comentar qué modelo de PC tiene, si lo ha vuelto a probar y tal, pero la cuestión es que poco a poco Warner ya va rehabilitando todo, incluso los DLCs que estaban suspendidos en Steam. Ya puedes descargarte el de Harley Quinn, el primer episodio de la comisaría, y bueno, espero que las próximas semanas se actualice con una cuestión familiar de Batgirl. Así que bueno, ya era hora y parece que medio decente, ¿no, Albert? Pues sí, como bien dices, la situación es muy triste. Ahora está echando la mirada atrás. Esto salió el 23 de junio, me acuerdo cuando saltó todo el drama, todo el apocalipsis, que se dijo, bueno, pero esto suponemos que en 2-3 días, una semana como mucho, está solucionado, ¿no? Pues fíjate, hemos tenido que llegar a septiembre, los jugadores de PC pues aún no hemos podido jugar a Batman. No, no, yo no lo empecé y lo aparqué, lo dejé el 1% fuera. Y ahora me da rabia porque estoy con Metal y va a tener que esperarse a encontrar un huequecillo para pasármelo. Pero bueno, yo, como hiciste tú, te vi jugar, digo, venga, voy yo también, lo volví a descargar. Y francamente, a ver, no somos tampoco la vara de medir porque ambos vamos con una 980 GTX, pero es que hace 3 meses, con la 980 GTX, tampoco lo movíamos. Ahí entonces, está. Ya no es solo que se haya mejorado el rendimiento, sino que además se han añadido muchas de los... O sea, porque recordad que Batman, pese a que es un juego que visualmente es, como dice Nacho, muy llamativo, o sea, es un juego top a nivel visual, sigue corriendo en Unreal Engine 3. Entonces, yo diría que es el juego que más ha explotado ese motor y está plagado de efectos gráficos, de mil movidas para ocultar que la base, al fin y al cabo, sigue siendo Unreal Engine 3. Pero había muchos de esos efectos tan llamativos, como por ejemplo el de la lluvia, que es que en PC no habían ni salido. O sea, yo creo que la gente que hizo el port le mandaron la versión de Play 4 y dijeron, coño, ¿y esto cómo lo implementamos en PC? Pues comenta todo ese código. ¡Hala! Sin lluvia. Y es que tuvo que ser así, porque si no nos explica cómo había un montón de efectos gráficos que directamente en PC no estaban. Esto ya está. El juego, como dices tú, es muy llamativo a nivel visual. Y bueno, ahora a disfrutarlo. Pero a mí, sobre todo, la duda que me queda es, esto sienta, yo creo que este caso, que como habías dicho, Juan, sin precedentes, yo creo que ahora sí hay un precedente. Yo no quiero ni pensar, supongo que Mote en esto o tú, Nacho, podréis informar mejor, no quiero ni pensar la de pérdidas que ha supuesto este lanzamiento en PC. Porque bueno, esto, más que pérdidas, que las ha habido muchísimo, yo creo que el daño ha sido a Nvidia. O sea, esto Nvidia utilizó Arkham Knight como exponente de la tecnología GameWorks. Coño, como que venían las GTX gratis. En plan, oye, cómprate esta gráfica y que te damos el Batman para que veas cómo funciona. Claro, tú te gastas pues 500 euros en gráfica e instalas eso y dices, Dios mío, ¿qué gráfica me he comprado? Sí, sí, pues fíjate, todo lo que iba con GameWorks, desde el humo y la niebla interactivo, sobre todo también cuando pega los acelerones el Batmobile, cuando quemas rueda, restos de papel interactivos, lluvia mejorada, rayos de luz mejorados, bueno, granulado de película, gama cromática. Bueno, el máximo es brutal. Sí, hay una una retahíla de efectos gráficos bestiales, ¿no? Y ahora con el último parche hemos visto cómo también podemos ver, una vez aplicamos todos los cambios y todos los filtros y toda la calidad que queremos, cómo nuestra VRAM, como la memoria de vídeo, se va llenando, ¿no? Digamos, tenemos una referencia visual y podemos ir ajustándolo un poco pues en función de los recursos que tenemos, ¿no? Así que creo que, bueno, se ha hecho bien, ha sido un drama, porque, como os digo, Nvidia, desde luego, le ha hecho mucho, mucho daño. Y, por otro lado, pues a Iron Galaxy, que había hecho varios ports que no habían salido mal, pero desde luego lo que han hecho aquí ya les puede sentenciar bastante en el futuro. O sea, y sobre todo es... la imagen, ¿no? La imagen. Claro, y el resto de compañías en plan, oye, es que esto nos puede pasar. Warner, o sea, lleva ya varias de estas, ¿eh? Sí, sí, con Mortal Kombat. Pero escucha, Mortal Kombat terrible, o sea, injugable en netcode por la basura, sí. Y luego las versiones old gen que han dicho, oye, es que esto no va, no podemos meterlo, lo cancelamos. O sea, es que es un... Warner lleva con las conversiones una retaila también, un desfile de malas praxis, que ya es para hacerlo mirar, ¿eh? Oye, ¿esto es final? ¿O ahí va a haber más parches? Yo creo que va a seguir más, puliendo, más, pero este sí ha sido el gordo. O sea, esto ha pasado de una alfa, de una versión totalmente en desarrollo, que se lanzó pues porque había que lanzarlo tal día y lo lanzamos. Y esto ya ahora lo convierte en un juego casi completo. ¿Que va a seguir habiendo soporte? A ver, históricamente, si nos remontamos en las anteriores entregas, a la última entrega Arkham Origins, tuvo varios problemas de rendimiento en PC ya de lanzamiento que no se terminaban de solucionar. O sea, no es, como decía Nacho Warner, no es precisamente una compañía muy dedicada, una de ellas ha lanzado el juego, de seguir apoyándolo a base de parches, mejoras, contenidos y demás. Entonces, los anteriores Batman, las versiones de PC, nunca hemos estado del todo contentos, porque os recuerdo que incluso Arkham City, que venía con el modo DirectX 11, el DirectX 11 iba como el culo y no había manera de moverlo. Muy mal. ¿Te acuerdas? Era injugable. Solo que, bueno, como en aquella época el DirectX 11, pues estaba, bueno, poca gente tenía el equipo necesario para moverlo, pues fue el rollo, pues nada, pues no se puede mover. Solo que lo de Arkham Knight ha sido ya el despilporre máximo. Pero ya te digo, yo creo que va a haber uno o dos parches más de ligeros ajustes y se acabó. Esto es lo que tenemos. Que no está mal. Yo creo que ya lo podemos dar un poco por aparcado y, bueno, venga. Ahora también hay que ver el abanico de equipos que no tienen problemas, porque los foros de Steam hay gente que está, pues me sigue sin tirar, esto es una mierda, devuelven el dinero, que claro, depende también de configuraciones muy específicas, así que no sé, Albert, si quieres pregunta ahí por Twitter a ver a quién le tira después del update este y hacemos un poco balance. De todos modos, los juegos tienen su recorrido, ¿no? Tienen su salida y salir más tarde, aunque sea para arreglar cosas que has hecho mal, es muy malo para tus intereses, muy malo para tus intereses económicos, muy malo para tu imagen, muy malo para todo en general. Yo creo que esto es una cagada gorda, que no será la última, que no ha sido la primera, y esto malmete sobre todo a los usuarios de PC, ¿no? Que a fin de cuentas, la próxima vez que puedan comprárselo en PC o en alguna otra consola, tal vez apuestan por la consola. Yo, la primera sí. Se ha sido, Mote. O sea, yo es que ni lo de Unity, que fue un desastre de proporciones bíblicas, el tema de Assassin's Creed, ¿era Unity? El desastre, sí, el de la cara y todo. Ni ese se tuvo que retirar de la venta. Es que esto es muy fuerte. Nunca había pasado en Steam, salvo estafas de cameos. Claro, salvo estafas de indies. Nunca se había retirado un título de estas características en Steam, jamás. Es que es ridículo para esto. Yo creo que habría sido mejor retrasarlo en lugar de lanzarlo en PC. Se hizo con GTA. Dicho, pues miren ustedes, este juego en PC está todavía a medio hacer. Nos tenemos que esperar unos 3 meses hasta poder completarlo y vamos, y no hacen el ridículo que han hecho, que eso ya está claro que no se va a poder deshacer por muchos parches que lancen. Lo gordo es que, Frank, que quiero hablar, 10 segundos, lo gordo es que alguien no viese aquello antes de salir a la calle. Para mí es la tuya. No, seguro que lo vieron. Eso lo vieron. Claro que lo vieron. Mira, y se la peló, tío, o sea, es que para buscar al responsable, de verdad, es tremendo esto. Tira para adelante, cruza los dedos y a ver si no se da cuenta nadie, ¿no? Entre lanzar y no lanzar a este nivel es un punto complicado, o sea, tienes esto, bueno, funciona en el 3% de equipos, tú sácalo y a ver lo que pasa. A ver, no, digo... Tened en cuenta también que no pasa lo que pasaba antes, que antes te sacaban un juego de PC y no funcionaba, y al final, a base de tortazos, lo hacíamos funcionar entrando en foros, entrando en optimizaciones, hay esta paciencia, modificando tal. Ahora, primero, no hay esta paciencia, y segundo, tú ya puedes saber como compañía el número de copias reservadas que tienes en versión PC, eminentemente en Steam, antes del lanzamiento. Entonces, si esta peña, que es lo probable... En Warner vieron que un 30% de las copias ya estaban prevendidas. En PC era como, tío, sácalo y que sea lo que Dios quiera. Lo que es lamentable es que últimamente quien reserva antes, ya sea en Steam, ya sea en el Game, ya sea en cualquier otra compañía, es el último que recibe el juego en condiciones, ¿verdad? Sí, sí. O sea, si tú reservas, sabes que vas a tener el juego más tarde que nadie, o sea, lo pagas antes de tiempo. Y pero te llevan los trajes. Sí, pero... O sea, en Metal Gear Solid, no sé si... ¿No eras tú? ¿No era Alfonso quien se estaba quejando amargamente? Sí. Ah, vale. Pues sí, no, final, yo he pagado, ¿y qué pasa? Que no me lo dan, y estuvo ahí rajeando. Aquello fue otro escenario diferente, sí. Es otro escenario, pero al final sí que es cierto lo que dice Mote. La gente lo reserva, yo lo reservé poco antes, pero vamos, hay gente con 6 meses de antelación y al final te llega el último a tu casa. Y en Steam igual, le reservas el juego para tenerlo y lo pagas, y cuando sale el juego no funciona. Claro, yo creo que por parte de Warner deberían haber tenido un poquito de decencia y de decir, mira, no lo saquemos porque sí, ahora le funciona vender el 30% este que ya está pagado, pero es que ¿quién se fía la próxima vez que saquen un juego? No, o sea, te vas a ir y vas a decir, venga, ya lo compro, lo prepago. No, la gente va a decir, voy a esperar... Claro, pero hombre, claro, es que esto es no puedes peligro. Generalizar con esto tampoco y decir no pre-orders. No a las pre-orders, no. Lo dice el tío que juega a los Early Access, ¿eh? O sea, no, a las, no a las pero pre-orders. está avisado por lo menos, ¿eh? Mira lo que se han hecho con Deus Ex, y hablaremos de eso. Haz el hueco, Fran, venga, va. No, que comentaba. Vale, pues que... no te haces un hueco. No me dejáis, pues ya está. No, más o menos, yo, a ver... Yo por un lado lo que dice la breve es cierto, no reservéis, y menos en PC. Lo que lamento de todo esto de Batman es que veníamos de una época bastante buena, que la gente estaba teniendo cada vez más confianza con el tema de jugar en PC, que cada vez más intuitivo. Habéis comentado el tema de que no hay paciencia porque ahora se hacen mejor las cosas, porque ahora es todo más intuitivo, todo más automático. La gente está acostumbrada a darle un clic y funcionar, que es lo que debería funcionar, no lo de antes. Lo de antes no era lo normal. Por mucho que tengamos recuerdos, yo tengo los recuerdos de nostálgicos de editar el AutoS y el config. Pero eso no era. Eso, sí, pero la gente se curtió de otra forma, Fran. O sea, cuando metías comandos en la consola de Half-Life, era como, tío, o sea, después de eso cualquier soy cosa. Soy un hacker, soy neo. ¿No? ¡Hacker! No, pero entonces la gente pues se está acostumbrando a lo bueno. E incluso gente que no tiene el hecho de que mucha gente esté saltando al PC. Es que estamos viviendo una época en la que el PC cada vez tiene más fuerza dentro del videojuego. Es porque hay gente que venía de consola y que ahora encuentra que el PC pues no es tan intimidante como era antes. Y entonces le pasa una cosa a esta, es que esto, imaginad si pasara en consola. Si un juego en consola fuera tan malo, un juego de triple A, que dijera, no podemos... en PS3, por ejemplo. Aquello fue un desastre, Bayonetta en Play 3. Sí, pero Bayonetta en Play 3 podía comprarlo y podía jugarlo. Esto ni eso. El que tú retires un juego... Tú no puedes retirar un juego de consola, por ejemplo. Tú no puedes decir, oye, es que esto no me funciona. Bayonetta, yo lo jugué. Y el juego funcionaba. Esto hay gente que no podía jugarlo. Así que, no sé, la verdad es que es eso, que es una pena que ahora que el PC estaba teniendo cada vez más buena salud, pues mucha gente va a ver esto y va a decir, no, yo me quedo en consola. No creo que sea tan decisivo, Fran. Yo pienso que los beneficios que tiene jugar en PC no me los va a quitar un mal port. Y porque de momento es una cosa puntual también. Claro, venimos de una racha muy buena. O sea, el port de GTA es brutal, pese al retraso que ha tenido. Un año después. Y el de Metal Gear. O sea, Metal Gear en PC es una bestialidad. Y funciona a las mil maravillas. Entonces, sí, hay un gameplay ahí en Ultra que pusimos el sábado y es que se te caen los ojos al suelo, ¿eh? Lástima que vaya a ser el último juego que vayamos a ver del Fossil Giant. Sí, que lástima también. Pero ahí está el problema. Si vosotros sabéis cuál es el mayor problema ahora mismo de PC, se llama PS4. O sea, PS4 está vendiendo muy bien, sobre todo en Occidente, que son las compañías, pues desarrollan lo primero para PS4 y lo demás, pues lo que habéis dicho, lo demás ya son ports. Y si encima le encarga ese por a una compañía que ha estado antes haciendo juegos para móviles, no, pero esta pasa lo que ha pasado con Batman, por ejemplo. Esta situación, Relaño, era una cosa mucho más crítica en la época de Play 3. Yo te digo que a día de hoy, te diré el 70-80% de posts que nos llegan de juegos de consola, la mayoría están bien optimizados. Ya no te digo... Ya no estoy hablando de aprovechar, que ese sería otro debate, en plan, oye, que lo saco en la plataforma superior, voy a aprovecharla. La mayoría no lo hace, pero otro ejemplo, Mad Max. El port de Mad Max en PC es buenísimo también. O sea, yo creo que últimamente jugar en PC es una cosa, con un equipo de gama media, cada vez es más seguro poder jugarlo todo bien. Sí, pero es que además el tema de programar para una consola como es Play 4 ahora, pero ya pasaba la anterior generación. La anterior generación se programaba para Xbox 360. Entonces te llegaba Skyrim en Play 3 y claro, iba como iba, lo parcheaba, los DLC lo retrasaban también. O sea, hay que tener en cuenta que una empresa cuando desarrolla un juego no puede estar con dos plataformas simultáneas. Desarrollas para una y luego lo adaptas a la otra. Lo raro es que... Incluso hay empresas que se dedican a adaptar. Claro, pero lo raro aquí es que Play 4 y Xbox One mantienen una estructura de hardware muy parecida a la de PC y no entiendo cómo los ports se pueden ir tan de madre cuando tienes mucho más hardware, pero... A ver, Alfonso, sí que puede, contratando gente como tú. Ya, sí, claro, o chinos. Ejemplo. Sí, está claro. No, al final pasa eso, que cogen a empresas o gente que le dan el código, como decía Albert, se lo comentan un poco y le dicen, bueno, venga, empieza a optimizar y el tío no sabe ni por dónde empezar. Te mira, eso negro es Batman, lo que tiene pinchos arriba. Ya, dale cera al tema. Ponle la capa y que se la capa, eso es Batman. Eso no son pinchos. Venga, dale, Albert, a los mensajes, a ver. Bueno, por ejemplo, Dani Rapé dice, sigue siendo una basura. Por una pésima supervisión del producto, tienen una publicidad malísima. Juan Sánchez dice, yo esperaba un parche mucho más pesado. La gestión de la VRAM, la RAM de la tarjeta gráfica, sigue siendo absurda después del parche. El turno nocturno dice, no olvidemos que Arkham Knight era una pre-order con Season Pass de los caros de narices y DLCs exclusivos a cascoporro. Bueno, ayer me lo compré a 9 euros, después del incidente, y es una de las cosas que, en teoría, Warner va a tener el detalle de regalarlo a todos los que han sufrido este affair, ¿no? Veremos si cumplen después y todo el mundo tiene el Season Pack gratis en PC. Bueno, pues mira, dice... A los de PS4 no regalan nada, esto es discriminación. No, 40 pavos el año, 40 pavos. Hay que ver. Dice el turno que dice, pues hace falta ser cutre y a los que tienen la Season Pass comprado que les den, ¿no? Ahí está el asunto, sí. Le dan las gracias. Palmadita a la espalda. A ver, Robert W. dice, mojaos, obviando las diferencias y cosillas propias de cada juego, Metal Gear Solid 5 o Arkham Knight, ¿cuál luce más? Metal Gear Solid 5 en ultra, quiero decir, en calidad máxima. Ambos juegos, que este sábado estuve grabando dos gameplays y te digo que los entornos que tiene Metal Gear Solid 5, los ciclos de anoche, la iluminación, joder, Yo creo que técnicamente Metal Gear Solid 5 está por encima, pero lo que digo siempre, artísticamente Batman es muy bruto, Sí, la ciudad es espectacular, sí. O sea, artísticamente sí, pero bueno, el impacto galopar con el Big Boss por Afganistán. A nivel técnico es brutal lo de Metal Gear. Pero... Al menos para mí, el Fog Engine, el mejor motor de lo que llevamos de generación, Y ahí va a quedar. Eso te iba a decir. Muy en la esquina, qué triste, de verdad. Al bueno, pro, ¿no? El señor Konami lo ha pagado para tenerlo guardado ahí en el cajón de su casa, vamos. Juan Serrano dice, a mi hermano, con una Nvidia 960 le va igual de mal que antes. Y dice, yo con la 970 lo muevo al máximo a 60. Bueno, a ver, 960 sigue siendo una tarjeta gráfica de gama media, la 970 que te estás metiendo en terreno de gama superior, me sorprende que vaya tan mal con la 960, pero en fin, también tengo que decir, hasta ayer yo leía en foros que había gente a la cual aún no le había saltado el parche. Aseguraos que se os ha actualizado, porque ayer aún había gente que no lo había saltado. Si tenéis algún problema, pues mirad que revisar la integridad de Steam, que hay una opción, revisar la integridad del juego, no sabéis cuántos. Y eso 48 megas pueden ser, me parece. No, más. Eso, no, sí. el parche pues debe ser 48 megas del episodio de Harley Quinn. Sí, hoy ha habido algo. Bueno, el parche es más grande que eso, creo. Castor dice que hay que dar un capón a Warner y no a Iron Galaxy. Se comenta que no les dieron tiempo, ni dinero, ni testes para el port. Pues entonces te niegas a trabajar, ¿sabes? Este port. Es que te juegas el futuro en esas condiciones. Claro. Iron Galaxy ha trabajado en la segunda temporada de Killer Instinct y han hecho un gran trabajo a nivel jugable y a nivel visual. Pues a lo mejor vale, eso sería así. Se han centrado en Killer Instinct. ¿Qué otro port tenía también Iron Galaxy bastante bueno? Borderlands. Borderlands, el de Vita. No, pero había otro que era bueno, ¿eh? Voy a buscarlo, documentarme, pero ahora os cuento. Decía el turno que Ubi regaló el Far Cry 4 cuando lo del fiasco de Unity. ¿Por qué Warner Bros. No regala el Mad Max? estaría bien, sí. Sería cojonudo. En fin, Juan, esto es lo que... Ya sé qué port hicieron. El Dungeons and Dragons, el Chronicles of Mystara, ese lo hicieron ellos. Pero está muy bien, tío. Y está muy bien. Y después han estado trabajando para Capcom para portear todos los clásicos de lucha. O sea, Street Fighter 3, el Third Strike Online, lo hicieron ellos, cojonudo, muy bueno, tengo que decir. Después el Darkstalkers, el Marvel vs. Capcom. Y alguno más han hecho por ahí, el port de... Todos estos son buenos, es verdad. Pues les perdonamos. Sí. O sea, bueno, y también están trabajando con Epic Games para algo, es lo que están haciendo ahora. O sea, que el estudio, a ver, malamente no iban, y todo lo contrario. O sea, por el algo ha pasado. Trabajo, claro, sí, pues eso, pues que te has metido en un embolado, que te has liado con un presupuesto de mierda, has dicho que sí porque es Batman y has pringado. Bueno, pues su parte de responsabilidad también tendrán, aunque lo demás que decías les redime un poquillo. Oye, pasamos a otra cuestión. La semana pasada nos dejamos a Mad Max ahí con el especial de Metal Gear. No le pudimos meter la mano que merece. La gente de Just Cause nos trae este título al rebufo un poco de Fury Road. El personaje clásico, películas de los 80, en fin, ya sabéis. Con altibajos, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero tirando más a bueno que a regulero, ¿no? ¿Cómo? A ver, bien está. Es un juego bastante, bastante bueno. Se nota que Avalanche tiene una base para el género sandbox. Y bueno, otro día hablaremos de la moda de que ahora todos los juegos tienen que ser sandbox. Pero bueno, aquí acaba bien resuelto en las mecánicas. El combate, pues sigue siendo de Warner, sigue los esquemas de Batman Arkham, pero con combos y con movimientos mucho más sangrientos como se espera de Mad Max, ¿no? Las fases o los segmentos del coche también heredados del Batmóvil, ¿no? Es que es un poco plantilla de lo que ha ido dejando atrás de forma exitosa la saga Batman Arkham. Gráficamente destaca mucho, es verdad, los entornos están muy muy bien trabajados, visualmente impacta, y el juego pues está ambientado ahí entre las dos películas, entre la segunda parte y Fury Road, y bueno, y está en un momento que todo lo que vemos pues es nuevo, ¿no? Digamos que no sigue los esquemas de ninguna película, por si hay alguien que lo está esperando. Buenas bases, pero quizás un desarrollo que acaba volviéndose muy muy repetitivo, falto de inspiración, el personaje tampoco ayuda. Sabéis que Mad Max nunca ha sido, bueno, la panacea de los héroes carismáticos, todo lo contrario, ¿no? Par con palabras y muy muy reservado, pues aquí tampoco le ayuda mucho al juego. Y buen sandbox, pero no llega a destacar en ningún aspecto crítico. O sea, te lo puedes pasar bien, seguro que sí. El combate está chulo, las fases del coche también. Y bueno, es bastante amplio y visualmente es técnicamente poderoso, ¿no? Pero no sé. Se esperaba más, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo cuando lo vi tampoco vimos partes buenas, pero claro, es, no sé, un sandbox que, ¿cómo te diría? Para mí Avalanche, si tiene buenas ideas y si tiene giros y si tiene historias nuevas para un sandbox tan grande, las va a meter en Just Cause 3. No te las va a poner en un sandbox que la ha subcontratado para que te haga ambientado en Max Max, ¿no? Igual había mucha fe que iba a ser un sleeper, pero de verdad, acaba hacia la mitad del juego, es que vienen misiones muy poco inspiradas, es recurrente y bueno, tiene buenos momentos, te lo pasas bien en momentos, pero es que luego la contrapartida de tiempo que tienes que invertir, que te aburres, es muy grande. Vaya, como las pelis. La peli de Mad Max tiene esto mismo, ¿no? Porque el tío protagonista es súper par con palabras. Creo que tiene tres líneas de diálogo en toda la película. Sí, sí, pero este no necesita también, sí. No necesita, claro, más pero vamos, que son cosas distintas, hombre. Sí, sí, de todas maneras ya nos temíamos esto, que el mayor enemigo de Mad Max iba a ser Just Cause, ¿no? O sea, tener, digamos, dos juegos triple A de desarrollo continuado, porque la tercera parte de Just Cause sale en unos meses. Estaba claro que uno de los dos tenía que flojear. Yo lo llevo echado poca horas este juego, pero al menos al momento, como adaptación, digamos, de la franquicia de Mad Max, me está encantando. Muy bien, relaño. Sí, como fanservice. Sí, no, y el paramos, sí, como fanservice es muy, muy buen trabajo, ¿eh? Los personajes muy bien tratados son 100% Mad Max. O sea, el que quiera un juego fiel a este universo lo va a encontrar ahí. También puede hacerse repetitivo. Yo todavía no le he echado tantas horas como para ver eso, pero vamos, desde luego, si está enfocado al fan de Mad Max, es que se va a divertir. Sí, sí, seguro, seguro. Claro, no, es que este con franquicias, perdona Nacho, de este sí, peso, sí. Lo lógico es que se apueste mucho por esto que decimos, por el rollo fanservice, y que la gente que compre el juego seguramente les encantará las películas, y si eso está bien reflejado, pues oye, le perdonarán muchas cosas igual. Pues todo lo que os digo, que hay que someterse, ¿no? Que hay que doblegarse a esos momentos que no son tan inspirados, pero bueno, sí que tiene grandes momentos y es divertido y bueno, y es al fan le va a encantar, pero vamos, que quitado eso, es un sandbox que se ha quedado un poco a mitad de camino. ¿No llega a ser como el Sombras de Mordor para el Señor de los Anillos o algo así? Porque a mí me gusta bastante el juego. No llega a ese nivel, no. No es la pena, yo creo que ese era el límite, yo creo. Tenía buenas ideas, buenos momentos y tal ahí. Sí, sí. No, ¿más cosas? Simplemente eso. Dale, Alfonso, no, termina, que decías que esperabas que fuese más Sombras de Mordor y no lo es. Sí, sí, yo había leído bastante en foros y a la gente que por lo menos esperaban eso, ¿sabes? Llegar a ser un Sombras de Mordor en Mad Max, como dices, un poco fanservice, que te gustaría el páramo con el coche y tal, pero si no llega a eso, pues la verdad es que es un poco pena que se haya dejado en algo menor, pero bueno, lo disfrutaremos. Yo creo que tú lo habrías programado mejor, ¿no, Alfonso? Sí. No creo. Pero es algo creo que esta broma ya la hayamos la hemos quemado ya. Yo creo que si la arrastramos hasta final de temporada, encuentro trabajo el como curro te sale de fijo, vamos. No, pero a ver, que Shadow of Mordor tenía detalles, novedades y el sistema Nemesis y demás que bueno, le hacían ir un poquito por delante. Luego aparte también, como Mad Max, ¿no? La ambientación es muy buena, pero esto creo que era más el quiero y no puedo, o no sé, una creencia, o venga, a ver si tenemos suerte, chavales, venga, vamos a decir que sí, que Mad Max sí, pero al final es que no. Bueno, Vamos a hacer una cosa porque el tiempo pasa, ¿eh? Y tenemos otro título que sí que ve la luz esta semana. Es Forza 6. Alfonso le ha metido una tute bueno. Así que si queréis hablamos también del título que va a ver la luz. ¿Cuándo? ¿Mañana sale esto? ¿Cuándo es? Mañana sale el análisis, pero podemos hacer un repaso rápido porque es otro de los referentes de conducción. La saga de Turn-10 que a cada episodio pues al entusiasta de la simulación le hace vibrar y la comunidad es súper súper dedicada y bueno, hemos tenido los spin-offs Horizon, más festivaleros, un poquito menos exigentes, y ahora viene la que los apasionados del volante y el asiento Sparco y los pedales pues van a disfrutar muchísimo. Yo soy un paquete, o sea que Alfonso, dale tú. Sí, no, la verdad es que lo que más me ha llamado la atención desde el primer momento que cogí el juego es que Tantena ha aprendido de todos los errores, Microsoft seguramente también le haya dado mano ancha y han quitado todos los micropagos. Ay. Eso es un puntazo pero gordo, porque desde el primer momento con Forza 5 veías que eso era un canteo, cada vez que intentabas subir un nivel tenías que comprar coches, el tiempo no estaba muy bien optimizado de juego con pagos, y eso lo han eliminado completamente. De hecho hay una ruleta que te desbloquea cada vez que subes un nivel, que te pueden tocar premios de 1 millón de créditos, de 2 millones de créditos, o sea que barra libre total para toda la economía, pero todo dentro del juego. A nivel de jugabilidad, sobre todo, destacar el tema de la lluvia, que ahora bueno, ya tenemos lluvia, no hay cambios climáticos de día y noche, pero bueno, ni de lluvia a seco, pero funciona muy bien y la verdad que además de que visualmente es espectacular, muy parecido a lo que pudimos ver en Drive Club, pero sobre todo el tema de las físicas del coche con los charcos me ha parecido alucinante. O sea, entrar en un charco y notar cómo el coche te empieza a culear por detrás y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y entras en un charco un poco más grande y ya ves que el coche no... Es alucinante. Yo no había visto nunca eso en un juego de coches. La noche también está muy bien. Han implementado, como digo, no tiene ciclo de día y noche, pero bueno, está muy bien las carreras nocturnas, sobre todo las que no tienen luz artificial del circuito, como en Nürburgring. Y puedes llegar incluso a romper los faros contra el muro, contra lo que sea, y quedarte a ciegas y tener que retirarte porque no puedes continuar, no se ve nada. Luego a nivel de vehículos han duplicado el número de coches, tienen 460, pues igual todo con el Forza Vista para que podamos verlos en detalle con todas las audioguías y tal. Y el modo carrera, como digo, pues muy largo, tiene casi 70 horas de juego, más un montón de eventos especiales. El multijugador online también se ha ampliado, ahora son 24 jugadores, tenemos las ligas también, que funciona muy bien porque también te dan créditos, como digo, como todo ya ha abandonado ese sistema de micropagos y tan abusivos, todo te da premios, todo te da créditos, o sea, está muy bien. Y luego circuitos también tenemos nuevos, otros vienen de Forza 1 y de Forza 2, o sea que a nivel de todo el contenido está muy bien. Alguna peguilla tiene a nivel sobre todo esto de los ciclos de dinámicos. También a nivel un poco de la agresividad, aunque los drive atar se pueden reducir ahora la agresividad de los esto. Yo ya odio a muchos de mis amigos por sus drive atar. Sí, pero... porque había quedado kamikaze por ahí, macho. Sí, sí, están muy locos. Ahora podemos bajar eso un poquito, o sea que está bien también para que no sean tan agresivos, pero no hay sanciones y tal. Y sobre todo algo que yo no termino de entender en ese juego es la banda sonora. Sí que está muy bien para algunos momentos, pero es que es jugar y me siento como en Piratas del Caribe o en 300. O sea, no sé, es como, vale, llevo un Renault Clio y parece que estoy invadiendo, yo qué sé, Polonia, ¿sabes? O, no sé, es un poco raro. ¿Por qué Polonia? ¿Lo tenía pensado esto? No entiendo por qué justamente Polonia. Porque me pillaba el control de Polonia. Alonso ganó un mundial con un Clio. Venga, dejad de acabar, Alfonso. Nada, simplemente eso, que está muy bien. El juego ha mejorado mucho, se nota que Tantena ha escuchado a la comunidad, ha mejorado todos los aspectos que se criticaron. De hecho, repasé mi análisis de Forza 5, vi todos los puntos que estaban mal y dije, vale, todos los han arreglado. Tiene otras cosillas, pero todo eso está arreglado. Así que, bueno, mañana veréis el análisis y la verdad es que muy, muy, muy bien, sobre todo a nivel jugabilidad. ¿Qué tal gráficamente? Porque yo entiendo que los 60 frames por segundo se notan mucho, pero a nivel de, pues eso, de detalle, carga poligonal, etcétera, ¿cómo luce? Sí, la verdad es que está muy bien. Como dices, son 1080-60 totalmente estables. Es algo que remarcan mucho y que, bueno, que es un reto realmente conseguirlo y lo han hecho muy bien. Los circuitos son muy grandes, tienen muchos elementos fuera. Hay 24 coches simultáneos en carrera, que hacer eso sin que caiga la tasa de frame rate es bastante interesante. Pero bueno, sí, la verdad es que a mí me encanta. O sea, me parece que no hay un juego. Drive Club se podría acercar, pero tal vez no tiene tanto coche y tanto entorno. No sé, yo creo que está ahí más o menos. Yo, a nivel de gráficos es top dentro de Xbox One. A nivel de gráficos nos da la sensación, lo digo en serio, no es un troleo, que estos juegos últimamente ya no... O sea, que estamos a un nivel en el que el avance gráfico, me refiero, ya no es mucho. O sea, los juegos están súper bien modelados. Es un coche es un coche. Es más, sí. No es como una persona, que todavía estamos lejos de que se vean... Sí, sobre todo... ¿Sabes lo que te digo? Un coche es un circuito. A veces se les quiere más. Es que no hay más, tío. Ya a veces está. Se les quiere más, ¿no? Que a una persona. No. Sí, pues ya decía Tarantino que la mujer y el coche no se deben tocar nunca. Pero... Mejor por la noche era, ¿no? Un juego no, de lucha con todo coche, por ejemplo. No, no, como ver, lo que dice ahí. Juan... Troles de mierda. Lo que dice Juan tiene mucha razón. Al final yo creo que no va a haber un salto... O sea, no, respecto a Forza 5 ya no se nota un salto muy grande en Forza 6. Se nota sobre todo a nivel de los materiales y de las texturas. O sea, todo la recreación de los coches, las texturas dinámicas, los tipos de superficies, todo eso, la lluvia, daños, por ejemplo, ¿no? Claro, los daños, por clásica, ejemplo, ¿no? Sí, todos esos elementos sí que se han mejorado, pero no hay ese salto. O sea, yo creo que en esta generación, en un juego de coches, como dices, al final es muy básico, no vas a tener mucho de investigar más allá de lo que ya tienes. Pasa como pues, los de fútbol un poco, que van claro, un poco, sumando en otras cosas, pero no en lo gráfico tanto ya. Exacto, sí, yo creo que no va a haber un cambio más allá de esto, cambios climáticos como a la lluvia, a la noche, la nieve si llegara en algún momento, pues todo eso sí, pero más allá de eso yo creo que no va a haber ya en esta generación ni de lejos, vamos. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con este análisis rápido, pero nutrido en detalles de Forza Motorsport 6, ¿no? Y nos vamos a un montón de mensajes que esta pues semana, espérate, como decía Albert, espérate, estábamos ahí viendo porque ya el hombre del crono ya nos está advirtiendo que ya vamos. Sí, que estamos ya a 4 minutos de la medianoche y que no da tiempo. Entonces estaba yo comentando en el canal interno, me has pillado tecleando ahí. A ver, pues dilo. ¿Qué os parece si la semana que viene hacemos un especial audio, si respondemos a todo lo que haya llegado? Pues no estaría mal incluso darle más una posición más central para que no nos pase esto, que no nos sabe, no nos coma luego el tiempo del debate y la parte de audios. Pues le echamos la culpa a Albert, que no ha habido audio en esta semana y ya está. Te aviso que han llegado 11, más los que van a llegar esta semana se van a ir a la 20ª tranquilamente. No vengáis, o sea, que va a ser no, solo de hecho, ni Fran ni yo venimos, estamos volando a Tokio, así que... Y eso, chicos, después del ascenso, supongo que sabéis lo que significa. La semana que viene manda Salva, vamos a despedir esto, anda. Bueno, pues vámonos, Sergi, dale candela al tema, anda. Bueno, pues con ese compromiso que ponía Nacho en voz alta de ceder parte del tiempo central del programa, que como sabéis es el debate, para responder a todos los mensajes que nos habéis mandado, haciendo lo que siempre os pedimos, que es que participéis activamente con vuestra voz. Vamos a ir cerrando el programa. Ahora Albert, cuando le ceda el testigo, va además a sugerir una cosilla o proponer una cuestión interesante para que la semana que viene, al margen de todo lo que ya tenemos, lleguen todavía más cositas que hagan del programa algo chulo. Y como digo, nos vamos yendo. Nacho, ¿cuándo salís hacia Tokio? Pues nos vamos el lunes 14 de buena mañana para allá. Vamos a juntarnos con toda la expedición de nuestros queridos amigos que están allí, los emigrantes, trabajando duramente en la industria del videojuego de allí. Y también pues a ver a otros compañeros periodistas, que ya está confirmado. Vamos a intentar acercaros la feria japonesa y todo lo que lleva alrededor, ya sabéis, visitas a Akihabara, lugares súper exóticos, recreativos, alguna sorpresilla también por allí. Y bueno, lo haremos equipados de una GoPro y por supuesto... Un saco para lo que yo te encargue. Y un saco, una maleta nueva, ¿no? Comprar la maleta y facturarla. Pero mientras tanto, aquí tenéis, la semana que viene también hay lanzamientos muy buenos. Está ahí The Taken King también para el día 15, que lo voy a echar de menos. Pero bueno, como hace level up automático, cuando vuelva de Tokio, pues ya le engancharé. En fin, semana que viene, especial audios, comentarios y sobre todo, Albert, por favor... Vacía la cuenta de correo, que hay gente que se queja de que está llena y no puede mandar su mensaje. Pero si es que nos la llenan, si es que es normal. Si es que el aluvión de audios que ha habido esta semana, ahora cuánto lo queremos la que viene. Vamos. Venga, hasta luego, Juan. Hasta luego, Nacho. Lo podemos arreglar, digo, perdona, Juan, dando el número de teléfono de Albert para que le escribáis a él al 61. Ahí, que le manden audios al WhatsApp suyo directamente, ya que él lo vaya gestionando. Venga, Mote, hasta la semana que viene. Bendiciones, buenas noches, hasta la semana que viene. Saludito, Fran. Buen viaje, si no hablamos antes por otras vías. Sí, ya nos veremos desde ahí, así que nada, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Hasta dentro de la semana. Eso. Relaño, un abrazo para ti también, chao. Pues nada, y luego me dirá a ver qué le va a pedir Nacho para el viaje de Japón. Luego me pasa la lista porque tengo que revisarla. Y te pides otra de la misma, claro, lista, claro. La fotocopias y se la misma, se la lleven misma, dos sacos. Me da miedo porque... Tenemos los mismos gustos, bueno, al fin y al cabo. La economía está jodida este mes de septiembre con todas las reservas. De hecho, me tiene que llegar ahora mismito ya el Mario Maker con el Amiibo y todo el pack coleccionista. Y joder, ir a Tokio con todo lo que lleva eso, madre mía, la visa sangrando, ¿eh? Bueno, Enrique, un abrazo, hasta luego. Correcto, hasta la semana que viene. Y quien avisa, no se arruina. Chao, Salva. Un abrazo a todos, chicos. Hasta la semana que viene. Alfonso, cuídate. Hasta luego, maestro. Sería, ¿y a los otros, ¿y a los otros no nos dices adiós? Maestros. Era una S de esas aspiradas. Maestro. Claro, claro. Vete, un respeto, vete, Alfonso, labrando, un respeto, vete dando un sitio aquí que te vas a la calle, ¿eh? No es el primero que hemos echado, ¿eh? Pero vamos, pero hay que... prontito, ¿eh? Prontito. Es verdad. Ajá. Nah, no, no tengo presión. Vámonos, Sergi, ¿no? ¿Qué? Okay. Venga, hasta la semana que viene. Me voy a dormir. Venga, Rey. Espera, que acabe esto, hombre. Que este se va y lo deja ahí sonando hasta que... Nada, me voy ya, plego. Ya, plego. Venga, Albert, vámonos y a ver, sugiere al personal esto que decías por ahí. A ver, sugiero que menudo marrón me metió Nacho. Vamos a ver, esta semana, como os digo, Sergi y Testigo nos han llegado 11 audios. Y yo creo que esta semana, si os animáis, llegamos a la veintena. Entonces, Nacho, ¿qué te parece si la semana que viene hacemos un especial audios? Entonces, seguid mandando vuestras preguntas, pero dadle una vuelta a tuerca más. O sea... debates, cosas que os inquieten del sector, lo que sea. O sea, cogéis el móvil, grabáis un audio, lo mandáis a meripodcast@meristation.com y nos comprometemos que la semana que viene dedicamos la mayor parte del tiempo a resolver y a debatir sobre vuestras preguntas. A tu Gmail que no se llena, ¿no? Correcto. ¿Lo puedo dar? Sí, nacho@nacho.ortiz@ lo dicho, ¿qué te parece, Nacho? Que lo manden... y hacemos un programa especial de audio. ¿Podríamos ir haciendo alguno de vez en cuando o qué? Salva, ¿qué te parece? Este bueno, ya lo decidiré el lunes. Vale, pues ahí quedas. Igual, este, Salva mandó un mensaje el lunes, no hay podcast. Lo he dicho. Porque no hay podcast. Oye, que es una idea fantástica. De hecho, creo que esto de hacer episodios especiales donde podamos... dedicar un tiempo generoso del programa a resolver dudas que se acumulan. Y es que no damos para todo. Así que, mira. Y a la gente de Twitter también, ¿eh? Los que estáis en Twitter el lunes también respondemos a todo lo que deis. Así que, vale, un poco de conexión con los oyentes. Nada, la tenemos siempre. Meripodcast@meristation.com. Mandad, vaciaré la cuenta, lo prometo. Aquí por ahí, arroba. Que nos liamos, que nos gusta liarnos más que tonto un lápiz y se nos acaba yendo el tiempo. Pero bueno, eso es lo mejor de todo esto, Juan. Que Alba no viene la semana que viene. Y Alba la semana que viene está malo. Que no, hombre, ¿qué no, pasa? ¿Empieza alguna logra, serie o alguna cosa o qué? Sí. ¿Qué pasa la semana que viene, tiro? ¿Me jodas? Algo estrenan y nos estamos perdiendo aquí. El Relaño lo sabe. ¿Qué se estrena la semana que viene? Ah, ya te lo diré ahora. Vale. Ay, señor. Bueno, lo dicho. Vamos yendo, no sé si Alfonso quiere aprovechar para estos últimos segundos volver a publicitarse. ¿Puedes hacerlo, tío? Te dejo 10 segundos. Hola, buenas, me llamo Alfonso Arribas y soy... voy a hacer un vídeo como el de Barney Stinson y lo voy a subir allí. Puede ser... ¡Pero puedo ser lo que tú quieras! ¡Puedo ser diseñador de juegos! ¡Correcto! Ay, señor. Chicos, que lo que decimos siempre, muchas gracias por acompañarnos en el directo a estas horas tardías. Y gracias igualmente por hacerlo con las descargas, tropecientas mil, ¿eh? Cada semanita, que eso está muy bien, para que podamos seguir reuniéndonos cada lunes o cuando quiera. Soy Gais. Un abrazo grande, no faltéis, pasamos listas. Hasta luego.